Vamos a empezar con la unidad 4. Y empezamos con el papel. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto la antigüedad, ¿no es cierto? Y recuerdan que como materiales escritorios de la antigüedad, el papel prácticamente no aparece. No aparece, ¿por qué? Porque en realidad el papel es una invención de los chinos, pero que llega a Occidente y se tiene conocimiento del papel, es del siglo I el papel. Los chinos lo inventaron en el siglo I de la era cristiana, pero recién los árabes lo traen a Occidente en el siglo VII, siglo VIII, más o menos por ahí. Por eso, cuando hablamos de los materiales escritorios de la antigüedad, no nombramos al papel, aunque sí, yo les dije, sí, los chinos inventaron el papel, lo escribían sobre cera, pero no como el material típico de uso en la antigüedad. Por supuesto que una vez que los árabes lo traen a Occidente, en realidad se empieza a usar a partir del siglo XII. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a aparecer los primeros molinos papeleros. ¿En dónde? ¿En Europa? En Europa, los primeros son los de Játiva en España. En la parte, recuerden que España estaba invadida por los árabes. Y también hubo después algunos molinos también, finales del siglo XII en Alemania, y después empiezan a multiplicarse, y bueno, hace que el papel se pueda utilizar. Recuerden que veníamos usando el pergamino, que era la piel de animal y que era muy cara. ¿Por qué? Porque había que criar todo un animal un montón de tiempo, procesarlo para el uso. El tema del papel era que en realidad los chinos utilizaban, los primeros papeles que utilizaron era papel de seda, y hecho con seda del gusanito de seda, que hace la fibra, y comenzaron haciéndolo con restos de seda, pero era carísimo, porque la seda es carísima, el papel ese era caro. Entonces comenzaron a hacer con trapos de otro tipo de telas, restos de otras telas. Aquí nosotros vamos a ver un video, vamos a ver dos videitos, y después el papel se comenzó a hacer con qué, con la fibra vegetal del tronco del árbol, la pulpa que es la celulosa. La forestación sería, ¿no? Y ahí viene la forestación. Pensás que es burdo, ¿no? Ahora el papel, digamos. ¿Qué quiere decir burdo? Ahora, burdo, o sea que es. No, ahora cuando ustedes vean, simple, hay uno de los videos que muestra cómo se fabrica el papel para. Es algo simple, un el papel, de fotocopia, de hoja de fotocopia. Las empresas, por ejemplo. Así para que cuidemos el papel. Sí, vean, sí. Mirá. Sí. Es algo que no le da bolilla a nadie. No. Sí, estoy de acuerdo. Y es de vital importancia. Sí, la verdad que sí. Se fue, no se cambia, no, pará. Ya con esto te llevas. ¿Sí? Y si el otro está al 4. ¿Pero este no tiene? No, este está. ¿Cuánto de valor? Yo calculo que en algún momento va a venir esto. Sí, va a ser la computadora, el teléfono. ¿Vos le vas a poner ahí? Lo vas a mover así. A ver. ¿Qué va a ser así? ¿Y si vos qué haces? Es que nosotros tenemos uno que es así. Claro, un televisor. No está. Esto va a ser ahí con el rol estabilizado acá. ¿Cómo? ¿Te prendo la luz? No, qué barro el cañón ese, ¿eh? Sí, es una joyita. Estamos hablando de eso. Es una cosa es más grande que la diapositiva. ¿Qué? Claro, yo soy el aparato. Y acá había un cañón, pero se rompió el cañón. El proyector no tenía. Claro, los gastos no me llevan el bolsillo. Bastante que me prestaron la pantalla. Ustedes dos, un poquito para costado. Y nomás. Este no es un cinecino, chicos, ¿eh? Es un cine de barrio. ¿Quién es el taxista? Ah, está bien. Se lo ¿Ah, sí? Profe, siéntese que yo me siento cómodo. No, está bien, está bien. Bueno. Me metí, estaba mirando si venía en el. No quiero tapar a nadie. ¿Ven, chicos, ustedes? No, yo me pongo ahí de costadito. Mira, dale, dale la silla, dale la silla. ¿Qué importa? La chupa. Es una palabra, no se usa acá. Está medio cabrón. Este papel está hecho a mano, y aunque no lo parezca, la materia prima para fabricarlo han sido los viejos tejidos que los traperos iban comprando por las casas hasta hace algunas décadas. Tras un proceso de varios días, los viejos trapos se han convertido en pasta y luego en hojas de papel. En el Museo Molin Papeler de Capellades han hecho un gran esfuerzo para recuperar todas aquellas herramientas y máquinas que se utilizaban en la fabricación del papel. Con algunos colaboradores de este museo vamos a ver paso a paso cómo los viejos trapos se convierten en papel artesano como este de gran calidad. Esto es en Cataluña, cerca de Barcelona. Capellades fue desde el siglo XVIII uno de los centros de fabricación de papel más renombrados de España y conocido internacionalmente por la alta calidad del producto que salía de esta población y sus alrededores. El agua es un elemento esencial para la fabricación del papel, ya que se utiliza como fuente de energía para mover la maquinaria. El Museo Molin Papeler está ubicado en un antiguo molino del siglo XVIII llamado Molí de la Vila, situado al lado de la Basa, fuente natural con un caudal de 12 millones de litros diarios. En siglos pasados, este lago llegó a abastecer hasta 16 molinos papeleros. Desde que la fabricación del papel fue introducida por los árabes en España en el siglo X hasta finales del siglo XIX y principios del XX, la materia prima ha sido el trapo de lino, cáñamo o algodón. Todos los tejidos eran aprovechados, trapos viejos, velas de barcos, cuerdas, suelas de albarcatas, redes de pescar, sacos, y la calidad del papel dependía de la calidad de las telas. Los trapos llegan al molino y en primer lugar son seleccionados y clasificados, estableciendo las diferentes cualidades según el papel a obtener. Tras separar todo aquello que no es apropiado como botones, puntillas, bordados, las cortadoras los parten en trozos más pequeños con unas guadañas. Después, otro operario introduce los trapos en el torno expulsador, donde se eliminan el polvo, la tierra y otras impurezas. La giro del torno debe ser uniforme y no demasiado rápida, pues los trapos se apermatarían en la malla y no dejarían salir la suciedad. pasando por capas a la fila de fermentación, donde se humedecen ligeramente y se pisan. Después, se dejarán durante unos días para que entren en fermentación, pero sin llegar a pudrirse, lo que facilitará su posterior trituración. Han transcurrido algunos días. Los trapos se han descompuesto y ya se pueden introducir en las pilas trituradoras o desfibradoras, donde, mezclados con agua, serán convertidos en pasta. El procedimiento es similar al de todas aquellas industrias movidas por agua que introdujeron los árabes en la península. La fuerza del líquido, regulado a voluntad, pone en movimiento una rueda hidráulica que va unida a un árbol de levas que a su vez levanta alternativamente las teleras y estas a las manos. Las manos son distintas según las funciones que tengan que desempeñar. Las desfibradoras llevan 25 clavos de corte vivo. Las segundas son las de afilar y están provistas de clavos planos. Por último, están las mazas refinadoras que ya no llevan clavos en sus extremos. Thank you. mientras que otras se coloca en la prensa. La prensa. Allí, con el trabajo de cuatro hombres que hacen girar el torno para multiplicar la presión del huso, se consigue eliminar la mayor cantidad de agua posible y dar más consistencia al papel. Para obtener 4.500 hojas diarias, había que remedir el prensado 18 veces en una jornada, y en todo el proceso de fabricación intervenían alrededor de 30 personas, entre hombres, mujeres y también niños. Cuando el agua de la posta está bien escurrida, hay que aflojar la prensa para extraerla y continuar con el siguiente proceso. La posta pasa a manos del elevador, que se ocupa de separar las hojas de las bayetas. Sobre el banco de elevar va apilando las hojas en un montón que se denomina posta blanca. La posta blanca se lleva al mirador o secador que está situado en las plantas superiores del molino y abierto al exterior con muchas ventanas pequeñas. La operación del tendido de las hojas se efectúa con gran destreza por dos operarias, una sentada que prepara los pliegos y la tendedora que los cuelga de las cuerdas de cáñamo con ayuda del espito. El secado más o menos rápido del papel dependerá de la climatología, humedad, viento, niebla, sol. Las ventanas se abren o cierran según las horas del día con el fin de establecer una corriente de aire favorable para el secado. Cuando el papel está seco, estas operarias lo recogen para pasar al proceso del encolado. Desde finales del siglo XIV y principios del XV hasta el XIX, el método tradicional de encolar el papel era con un baño de cola gelatina de animal que se extraía hirviendo las carnazas de cabras, ovejas y terneras principalmente, con agua y una pequeña cantidad de alumbre de roca. Filtrada la gelatina obtenida se vierte a una temperatura entre 40 y 50 grados en un recipiente de cobre llamado mojador. El operario prepara paquetes de 25 hojas que coloca entre dos cartones o fieltros, abriéndolos en forma de abanico, los introduce en el mojador y quedan sumergidos en la cola con una pieza de plomo sobre ellos. Después de unos minutos coloca el papel en la prensa de encolar para eliminar el exceso de cola. En este proceso, la gelatina forma una finísima película que da impermeabilidad al papel y lo hace apto para la escritura. Sin esta capa, el papel sin cola sería un papel secante. Una vez encoladas, La tendedora vuelve a colgar las hojas de papel en el mirador o secador. El aire que pase por las ventanas y la climatología propicia harán todo lo demás. El papel en este en la Edad Media o a principios de la Edad Media está carísimo. Vieron todo el proceso que tenía, ya de por sí conseguir los trapos también era costoso. ¿Por qué? Porque no había como ahora fábricas de telas importantes y que había tela que sobrara. La tela no sobraba, la gente la tenía y la usaba. Entonces, imagínense el costo... El clima en Europa no era propicio para traer, para hacer telas. No, pero aparte era todo muy costoso. Claro. La fabricación, fíjense que hasta que no es la ¿cómo se llama en Inglaterra? La revolución industrial, que justamente con los telares, no había, así se fabricaban telas, pero... La tela también era muy costosa, por eso todo el proceso era muy costoso. Ahora vamos a ver otro. A ver cuál será. Papel más A4. Y el que cargaste último, fíjate, si tenés la fecha. No, pero tenés dos puntos. No, porque después me llamaste y me dijiste. No, voy a hacer vuelta. Ah, bueno. No más cartas, solo un mail. Esta, está bien. Los informes escritos. Hola, Vicente. Esta. Esas predicciones se equivocaron. Con las fotocopiadoras e impresoras se usa todavía más papel que antes. La producción de papel comienza con la llegada de la madera. El papel se fabrica con una pasta cuya mezcla contiene un 65% de arce, un 25% de abedul y un 10% de álamo. Para fabricar una tonelada de pasta hacen falta 2 toneladas de madera. Todo comienza en esta descortezadora, que elimina la corteza de los troncos. Es una operación que dura 20 minutos. La corteza se quemará para producir vapor necesario para fabricar el papel. Los troncos ya sin corteza se trasladan sobre esta tinta. Todo está controlado por un operador. A continuación, los troncos se cortan en trozos más pequeños. Se amontonan y se dejan a la intemperie tanto en invierno como en verano. Este es el aspecto que tienen. En estos 5 montones hay un total de 30.000 toneladas de madera. El siguiente paso es reducir esos trozos de madera a pasta. Lo primero es lavarla. Esta pantalla comprueba que la lavadora está bien cargada. A continuación, empieza la cocción alcalina. Desde esta pantalla se controla la operación. Este enorme cilindro es la lavadora, donde se cuece la madera durante varias horas a una temperatura de 158 grados centígrados. Y esta es la caldera de recuperación. Quema lignito de madera a 1000 grados. Algunos productos químicos que salen fundidos en forma de lava se recuperan. Esta sustancia negra, un residuo de la madera quemada, se quemará para producir vapor. Una vez lavada, la pasta marrón sale de la lavadora y se envía al espesante. Con esta espátula se verifica la calidad de la pasta marrón. A continuación, hay que blanquearla. Esta torre de extracción alcalina coloca la pasta marrón en contacto con los productos químicos. Se blanquea con dióxido de cloro y gradualmente se vuelve más blanca. Después se drena parcialmente el agua. Este tornillo sin fin separa la pasta para facilitar su bombeo a los depósitos de almacenaje. El agua se extrae con este equipo, la máquina de papel Benoit Bell B3, que funciona a una velocidad de 1060 metros por minuto. Entre la entrada y la salida, la concentración del agua en la pasta baja de un 95 a un 5%. Aquí vemos la hoja de papel saliendo de las prensas. A continuación, los técnicos verifican los parámetros de calidad del papel y señalan cualquier anomalía. Después se enrolla el papel. Este rollo produce unas enormes bobinas. Con esta grúa de transferencia se cambia una bobina llena por otra vacía. Un rollo pesa más de 35 toneladas y contiene 60 kilómetros de papel. La bobinadora corta las bobinas principales en rollos más pequeños. Algunos se entregarán así, mientras que otros pasarán por las cuchillas de papel. Los rollos se envían al almacén automatizado. En el almacén se guardan los rollos que se cortarán después. Los robots, guiados por unos raíles en el suelo, alimentan la cortadora de papel Bielomati. Esta es la que produce papel de fotocopiadora. Los robots son controlados desde un ordenador central dirigido por operarios. La producción alcanza las 55.000 hojas por minuto. Aquí vemos la sección de transferencia de la cortadora. 4 receptores automáticos y los operadores verifican la calidad del papel antes del embalaje. En una hora, esta papelera ha producido 6.600 paquetes de papel de fotocopiadora. Con un solo tronco, se han hecho al menos 15 paquetes de papel de fotocopiadora. Miren ustedes la diferencia de costo, si bien obvio que todas esas maquinarias son, pero fíjense la cantidad que se puede fabricar ahora, que eso por supuesto que hace bajar costos, ¿eh? Aunque igual el libro en nuestro país sigue siendo caro, pero eso por una cuestión de que no siempre los se imprime en el país. Sí. No, hombre, lo sé.